Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Y un martes más, darte la bienvenida al Ciutat Podrida, al programa musical, cultural y cultural que te está acompañando de 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ya sabéis que durante la emisión en directo nos podéis llamar y hacer llegar vuestras sugerencias al 976-29-13-98. Un programa por y para la música y cultura underground que se escucha también en otras partes del estado y del planeta, ya sea a través de la FM o a través de internet. Sí, el Ciutat Podrida, aparte de escucharse y hacerse desde Radio Topo, también se escucha desde otros puntos, como ya he dicho, desde Barcelona a través de Radio Bronca, en Teruel por Radio Chicharra, en Granada en Radio Almaina, en Alcoy en Radio Activa, aquí en Zaragoza también nos remiten desde Radio Chabolo y después también nos remiten en espacios virtuales, en radios online, como puede ser Radio Línea 36, o también Radical Sonoro Web. Así que desde aquí, como una semana más, un saludo a toda esa gente que nos escucha desde estos puntos, desde esas frecuencias, esos diales y de esas partes del estado y del planeta. Y cómo no, a la gente que lo hace semana tras semana a través del podcast, que podéis encontrar tanto en la página de Radio Topo como en el podcast de Radio Bronca desde Barcelona. Para el programa de hoy vamos a escuchar bastantes novedades que han ido llegando durante este tiempo y que no hemos podido pinchar por H o por B. Y también tenemos, pues a la primera horita del programa vamos a tener a Dani de Producciones con las Uñas, que la semana pasada estuvieron celebrando su sexto aniversario, esta productora Do Yourself de aquí de Zaragoza. Y bueno, pues hablaremos un poquito de esos 6 años de trayectoria y de algunas cosas más, actividades paralelas en las que está metida Producciones con las Uñas. Por ahora vamos a darle el botón de start a su Ciutat Podrida de hoy. Ready? Y así sonaban The Addicts, esta banda inglesa, con su tema Straight Jacket, que van a estar tocando aquí el martes 7 de mayo, ya os adelantamos esta fecha, van a estar tocando en la Sala López junto con Cáncer de Escroto, un clásico perfecto para empezar el programa de hoy y también para empezar a coger el apetito para esta fecha, que la verdad es que es una banda con ganitas de ver ya. Y hace años que estuvieron por aquí, por la última vez, o sea que nunca está de más pagarse unos bailes con esta bandaza que nos ha dado el punk inglés de los 80. Y vamos a empezar ya con las primeras novedades que pinchamos hoy aquí, la gente de KTC Domestic Productions, un sello de Oviedo, un sello que lleva una larga trayectoria y bastante número de ediciones, todas ellas muy cuidadas, y que una característica que tiene es que, bueno, pues que su sello no se casa con ningún género en concreto, con ningún sonido en concreto, sino que, bueno, pues que dan rienda suelta y dan cobertura a muchos estilos musicales, lo cual para las personas de orejas abiertas como un servidor, pues la verdad lo agradecemos. Ya han sonado algunas cosas de este sello aquí en esta pudida a lo largo de los más de 7 años que vamos en antena, y bueno, pues recientemente también os puse, pues, por ejemplo, el trabajo de Posesión y tal, y algunas cosillas más. Pues bien, pues dentro del pedazo de lote que nos han hecho llegar para ir pinchando durante estos días, pues ha llegado el CD de la banda de Attack of the Brain Eaters. Un excelentísimo trabajo que bajo el nombre de Blood, Sweat and Smoke, editado en formato digipack, pues la verdad es que me ha sorprendido gratamente. The Attack of the Brain Eaters es un power trio que procede de Asturias y que se llevan tocando desde el 2008. Este que tengo aquí en mis manos es su tercer trabajo, editado en el 2012. Previamente habían sacado un mini CD en el 2010 y también una maqueta, una primera maqueta, que llevaba el nombre de la banda, autoproducida en el 2009. Una banda que mezcla con bastante acierto y buen gusto, buen criterio a la hora de mezclar, pues, lo mejor del rock, del hard rock y con algún toque sureño, con el punk y la agresividad del hardcore. Pues bueno, pues la verdad es que conjuntando estos estilos elegantemente sale lo que tenemos aquí en este álbum llamado Blood, Sweat and Smoke, que vamos a escuchar a continuación de esta estupenda banda asturiana, y escucharemos el tema Guardian Angel con vosotros y con vosotras de Attack of the Brain Eaters. I'm not Pues bien, esta patada en la boca que acabáis de escuchar es lo que responde al nombre de Attack of the Brain Eaters, esta banda que ha editado este excelente digipack a través del sello KTC Domestic Productions. Más bandas de esta estupenda, y de la cual me declaro seguidor absoluto de esta escudería de KTC. Pues otra banda es Disdrama, una banda que ya estuvo sonando aquí también en Ciudad Podría hace algún tiempo y que volvemos a pinchar, nos vamos a remitir a su trabajo San Diego 13, un álbum editado a través de KTC Domestic también. Y qué decir, pues esto es una banda que viene de Tenerife, con un punk rock que empezó ya en el 2006, 2007, empezaría en el 2008. De hecho, ganaron ya, bueno, pues la 30 edición de los premios Rock Villa de Madrid, con lo cual ya se empezaron a dar bastante a conocer. Después, en el 2009 estuvieron girando por Estados Unidos, que llevaría escenarios como Los Ángeles, San Francisco, San Diego, así como el prestigioso festival SXS, bueno, South by Southwest en Austin, Texas. Y después ficharon por el sello norteamericano Deep Elm Records, en sede Carolina del Norte, donde podemos encontrar a otras bandas como Jimmy Eat World. Pues bien, sí, haciéndose un poco de mención de la trayectoria de esta banda, las cosas más características, pues bueno, pues también han estado tocando en Toronto, también han estado tocando en Nueva York. Después, en el 2011, o sea que es una banda muy, muy, que ha sabido traspasar las fronteras. Fijaos tú, estando en Tenerife, ¿no? O sea que a veces parece ser que las bandas de aquí, de la península, tengan que tener más facilidad para estas cosas. Pues no, pues estando allí, pues se la han currado, se han dado a conocer mucho y la verdad es que hacen una música de lo más elaborado. Ellos se llaman Disdrama, como ya os he dicho, y los vamos a escuchar a continuación con su tema Strictly Dishonorable, de este álbum llamado San Diego 13. ¡Vamos! Así, así suena este pepinazo llamado Disdrama, que llegan desde Tenerife y bajo el sello de KTC Domestic Productions, que como ya os he comentado, pues bueno, pues iremos pinchando más referencias a este sello con los respectivos programas, siguientes programas, y culminaremos con un especial del sello y con una entrevista con alguno de sus responsables, de tener todas estas reliquias sonoras plastificadas. esto será más adelante y os lo iré anunciando. Vamos ahora con una banda de aquí de Zaragoza, una banda bastante veterana que lleva desde, vamos, desde, si no me equivoco, desde recién estrenados los 90, desde la década de los 90, al principio de todo. Ellos son Sick Brains, una banda que llevaban 7 años sin publicar nada. Y ahora pues editan Círculo de Guerra, un álbum con 10 temas editado a través de Discos Locos, que han estado grabando en distintos estudios como la Serrería Estudios 2000, el Melonar y Puc. O sea, también en los estudios madrileños Drax, o sea, que han tirado de varios estudios para realizar esta grabación. La banda en la que está el señor José María Tafalla, siempre ha estado ahí al pie del cañón. Un álbum muy bien presentado y que van a estar presentando aquí el 8 de febrero en la Sala López. Vuelven a casa, esta banda Sick Brains, vuelven a casa y para presentar este estupendo trabajo que vamos a escuchar a continuación, y escucharemos el tema Al fondo, el mar. Sick Brains. Pues sonaba, sí sonaba Círculo de Guerra, el último trabajo de Sick Brains, que van a estar presentando el 8 de febrero en la Sala López. Vamos con más novedades, también nos han llegado algunas de las ediciones que ha lanzado discos enfermos, ubicado actualmente con sede en Barcelona. Uno de ellos es el compartido entre la banda Riser de Logroño, excelente banda, y la otra, un compartido entre Riser y Venganza. Venganza, que no son los Venganza de aquí de Zaragoza, sino que son una banda gringa, una banda yankee. No obstante, cantan en castellano, incluso se atreven a poner una versión del Policiano de los legendarios RIP. 9 temas nos meten en Venganza. Por otro lado, tenemos 8 temazos de Riser con una versión de Los Crudos. Es un excelente trabajo presentado en carpeta, evidentemente vinilo 12 pulgadas y editado por distintos sellos como el citado Discos Enfermos, La Humanidad es la Plaga, Hormigonera Productions, Muerte a Tipo, La Gramola Como Mola y Solidaridad Do It Yourself. Hoy os voy a poner Venganza, os voy a poner un tema de Venganza llamado Solo un Sueño, y la semana que viene pues ya os pondré Riser. Venganza es una banda latina afincada en Los Ángeles y con un sonido punk hardcore fuertemente influenciado por bandas como Los Crudos. Ya habían editado anteriormente un 7 pulgadas. Y bueno, pues la verdad es que, como nos dice el propio Discos Enfermos, nos recuerda los primeros años de Los Crudos o E150, la verdad es que sí, pues zapatilla, velocidad punta, punk, agresivo, rudo, primitivo, y esto es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar el tema Solo un Sueño de Venganza con su compartido con Riser. Excelente. Pues sí, así sonaban Venganza, esta banda latina, afincada en Los Ángeles. Excelente con Riser, la semana que viene, que ya, como ya os he comentado, pues os pinché Riser. Y ahora vamos con otra referencia editada también por Discos Enfermos, junto con otros sellos como Discos Subterráneos, Muerte a Tipo, Against You Records, y que se trata del álbum debut de Los Conejos. Una banda de curioso nombre, una curiosa portada también, pues bastante peculiar. Los primeros comentarios que hemos visto de la red es que es una portada horripilantemente fea. La verdad es que no es que sea muy agraciada, pero también yo creo que es lo bueno de este tipo de trabajos, que te acaban sorprendiendo ya teniendo un nombre como se llama Los Conejos, un nombre bastante feo, todo hay que decirlo, una portada fea, y después te encuentras en su interior un pedazo de disco del copón. Una banda de punk rock riojana, como nos comenta también Discos Enfermos, que nace de otras formaciones de allí, como por ejemplo Riser, como os comentaba antes, Flying Ladies, otra excelente banda que ha sonado aquí también, Elenco o Las Amantes del Führer. ¿Aquí qué encontramos? Pues encontramos una mezcla entre el pop punk nórdico, como The Vicious Terrible Feelings, y el norteamericano, Whippers, Observers, etcétera, etcétera, etcétera. También pasándolo un poco, como nos dicen, por el tour mix del sonido británico ochentero. A mí la verdad es que desde el principio, desde el primer tema, desde el tema que abre el álbum, el tema Get Your Life Back, pues me ha gustado bastante. O sea, ha sido es un disco muy ameno de escuchar y bueno, pues se agradece. Y más pues con los previos que os he comentado aquí, que bueno, que por un lado dices, hostia, qué horror de nombre de portada, pero por otro lado tienes algo que dices, voy a ponerlo, pero ya, esto quiero saber lo que es. Y la verdad es que la sonrisa se te pone desde el primer tema. Vamos a escuchar a Los Conejos con su tema Compulsive Obsession y os daréis cuenta de lo que os digo. A mover el esqueleto. Grandiosos los conejos y grandioso este trabajo que han editado de la mano discos enfermos y otros más sellos. Y ahora a continuación seguimos con algunas referencias de este sello afincado en Barcelona. Discos enfermos, vamos con un material que nos llega en formato cassette. Formato exquisito también. Pues bien, vamos, empezaremos con una banda que se llama CS-137. Esto es el debut de esta banda de Barcelona, en la que encontramos a gente de otras bandas, como Holocaust in Your Head, Peligro y otras tantas más. Citarlas todas sería aquí pasarnos mucho rato citando bandas. Pues bien, esta banda, CS-137, nos mete una hostia en toda la cara en formato cassette, con un cassette editado con portada de fotocopia en blanco y negro, como debe ser, corta y pega, con un hardcore punk rápido, totalmente pues con influencias del hardcore punk japonés, kamikaze, con letras antinucleares, como nos dicen. Y esto, lo mejor y más interesante, es que es una edición limitada de 100 copias en cassette blanco, estampado, serigrafiado. La verdad es que excelente trabajo, excelente tener, y esto es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar dos cortes de este trabajo, de esta maqueta debut de Cesio 137, y escuchemos los temas La humanidad lo ha jodido todo y Falacias, para que os hagáis un día la filosofía kamikaze que llevan esta banda de Barcelona al loro, y abrid bien las orejas. La humanidad lo ha jodido todo. La naturaleza ha sido Así sonaba Cesio 137 desde Barcelona. Ya os he dicho, pues hardcore punk japonés, la pura línea de Death Side o Burning Spears. Y a mí también me recuerda un poco con la voz, pues a, pues a esa maqueta, ese sonido de Máximo Volumen de Girona. Vamos con otra referencia, la última ya, que vamos a poner de Discos Enfermos, y ya daremos paso a esa revista especial, aniversario, repaso, 6 años, coloquio, como queráis llamarle, con Producciones con las Uñas, y rememorar esos 6 añitos de trayectoria. Y vamos a ir con la cinta también, formato cassette, de Arrest. Una banda con espíritu Bleach a tope, o sea, street punk hoy, que nos llega desde Barcelona también, con miembros de otras 1001 bandas. En el que nos han incluido 6 cortes, 5 temas propios y una versión adaptada de los Blitz. En también un cassette con portada fotocopiada, tal, una tirada de... Llevan 2 ediciones, ya es la segunda edición, una primera edición de 100 copias en cinta blanca, una segunda edición también de lo mismo. Y bueno, pues la verdad es que un sonido bastante peculiar, rudimentario, como las primeras bandas de street punk que habían en los 80. Vamos a escuchar el corte que escucharemos de Arrest, es el tema Funcionario, para que os hagáis una idea de cómo suenan arrasadores. Piensa que para que sea un fantasma tiene que ser un fantasma. No se te va a presentar el fantasma de un... Un momento, pero eso se contradice con lo que has dicho antes del médico Barnard. Ya, pero yo te hablo del fantasma propiamente dicho. Thank you. mettons leurs chèvres et leurs vaches bossues. Ils voguèrent jusqu'à Paris. Pues bueno, seguimos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Este es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña todos los martes o casi todos los martes de 7 a 9 de la noche. Hemos escuchado Vialca, una banda bastante peculiar de la que podemos hablar a continuación. ¿Y por qué? Pues porque es una de las bandas en las que ha formado parte del roster de producciones con las uñas, que ha cumplido 6 añitos, lo celebraron el viernes pasado y que tenemos aquí a dos de sus miembros. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues nada, hemos escuchado Vialca. Tenemos aquí, viendo el mail del concierto que tuvisteis con, a ver si lo voy a decir bien, Clegg Hudersfax. Bueno. ¿No? Y Vers, una banda que a mí personalmente me gustó muchísimo, me sorprendió gratamente. Vemos que aquí los 6 años han pasado, ¿qué total de bandas? ¿Lo tenemos recontado o no? 123 bandas. 123 bandas, sí, que se dice pronto, ¿no? Sí, digamos que son las 123 a las que hemos puesto a tocar, o dado de cenar, o dado de dormir. O le habéis intercambiado algún chiste también, ¿no? O bailado con ellos en el post. O todo junto. O todo a la completo, vez para, ¿no? Los más afortunados. Esto va por packs, no puedes pillar el lote 1, el 2 o el completo. De hecho, ¿no? va más por ahí, sí. Va más por el pack. Acostumbra, sí. Bueno, primero de todo, Dani, David, Liborio, no sé cómo David, quieres que... David, ya mejor, ¿no? Estamos de celebración. ¿Qué balance hacéis de estos 6 años? Un poquito, cómo empezó Producciones con las Uñas y qué es hoy en día. Tenemos 8 horas para... No. Para eso. Ya te iré cortando, que pon al David Smile de fondo. No, hombre, pues mejor que bueno. Todo lo que hemos hecho tiene mucho que ver con las 123 bandas. Lo que hemos hecho como Picore, que es nuestra banda, cuando no estamos montando cosas, con lo cual, pues bien, integralmente bien, astronómicamente bien, mejor imposible. Porque ha sido, más que nada. Simplemente el simple hecho de haber cumplido 6 años, cuando cumplamos 10 te vas a cagar. Lo sé. Porque, digamos, para la gente que no lo sepa, bueno, ya diría yo que vosotros sois los que más veces habéis pasado por aquí por el programa, tanto o por Picore o por Producciones con las Uñas, ¿no? Habéis ido pasando bastantes veces. Mira. Pero bueno, vamos a hacer un poco de balance, un trabajo retrospectivo. Producciones con las Uñas nace un poco paralelamente a Picore, ¿no? O sea, una vez está funcionando ya Picore. Sí, hombre, Picore lleva 3 o 4 años y el primer... El más. Primer... 3 o 4 años en el momento de empezar. En el momento de empezar. Sí, sí. Y fue un día, un 11 de noviembre. Toma ya, me parece. Creo que sí. Igual me equivoco con la. Un domingo 11 de noviembre. Si el domingo no caía en 11, pues que se va a hacer. De 2006. Con Enablers. Con la segunda visita de Enablers al Arrebato, que fue la que. La que ya le pusiste el nombre. Nos tuvimos que poner nombre, sí. Y la ocurrencia me parece que fue bastante afortunada. Porque es bastante simbólico, ¿no? Representar la manera de funcionar, el hazlo tú mismo, hagámoslo nosotros mismos. Pues. El nombre viene de un poquito más atrás, ¿eh? de Sherrodfield. Sí, claro, sí. Pero bueno, bien, sí, como sí, porque, sí. Podría ser eso. Sí, sí, sí. Sí, porque esos son los conciertos. Aquí en Zaragoza, obviamente, pues todos los conciertos también, muchos de ellos se integran en giras, porque ya sabemos cómo va esto. El trabajarse las cosas los unos a otros, pues a veces implica hacerlo tú, pero también buscar el cerrar fechas para una banda que viene de gira y demás, y ir haciendo equipo. Cuando empezaste a montar estos conciertos, ¿no? Que me imagino que sería pues intercambio eso, ¿no? De coincides con una buena banda, Picore, conoces, tal, pues oye, que me puedes montar un concierto, pues te lo monto. Sí, claro, ¿no? Sí, no en el caso de Enablers, porque si hubiéramos hecho intercambio con ellos, significaría que ya habríamos estado en los... Sí, no, pero me refiero de, sí, aunque sí. Sea por mail sí, o... Sí, ¿no? La manera de conocerte es pues peregrina en muchos casos, pero en otros es habiendo estado tocando allá en su ciudad. Sí, pero lo bonito es casi lo que ocurre al revés, que a raíz de, por ejemplo, el caso de Enablers y otros muchos más casos, pero ese como es el primero que se ha dicho, a raíz de haber empezado una relación a base de pues una cosa puntual de montar un bolo, llegas a hacer una amistad muy profunda e incluso pues a hacer un intercambio musical, ¿no? Entre pues con ciertas bandas, que eso es lo bonito. Es decir, consigues llegar a ser amigo de tus bandas favoritas. No sé si me explico lo que quiero decir, sí, ¿sabes? Y viceversa, sí. Exactamente. Cosa que en el mainstream, por decir algo, no ocurre. No. Más que nada porque es imposible. ¿Puedo contar una cosa que siempre cuento? Porque me parece muy bonita. Como ya te la sabes. En el Hotel Picore, que es como llamamos al lugar donde duermen casi todas las bandas, que traemos, tenemos un libro de visitas, que va por el segundo tomo. Y fue Marc Treca de Pilar Santongs, además ese bolo no fue en el Arrebato, fue en el Desafinado, que a la mañana siguiente, cuando se iban, echó su firmita en el libro, después de haber hecho un bolazo de la hostia. Y haber pasado la noche, lo que decimos, la cena, la cama, el echar un baile y tal. Compartir cosillas. Y su firma fue muy breve, pero ponía encantado de saber que éramos amigos. Muy buena. Y dice, toma. Me parece un resumen cojonudo. O sea que aparte de, bueno, pues de funcionar como productora, ¿no? Porque es el nombre este que se suele llamar a estas cosas, ¿no? Confunde mucho, pero... Confunde mucho, ¿no? La gente cuando dice una productora se cree que ya estás aquí... Sí, sí. Contando billetes. Contando billetes. Contando billetes, a ver cuántos vas a perder. Como mucho los contarás de billetes del metro, ¿no? De autobús. Pero bueno, pues aparte de esto, pues es decir, crear una familia, ¿no? Si creas una red, ¿no? Una familia, que esto pues suele pasar en los ámbitos del hazlo tú mismo, del do yourself, del... ¿no? De los circuitos más underground, pues... Si al final todo vuelve a lo mismo. O sea, todo es autorreferenciante en ese aspecto. Todo va a lo mismo. Todo va a las relaciones personales cara a cara, podemos decir, y en una escala humana, una escala muy manejable. Lo de celebrar los 6 años con estas dos bandas fue algo que vino... O sea, vienen las bandas de gira y dices, bueno, pues aprovechamos este día para montar aniversario, o de propio dijisteis, me gustaría celebrar los 6 años con esas bandas por algo en especial. De propio. Sí, porque lo que hemos hablado los últimos 5 minutos, el ejemplo de estas dos bandas es la apoteosis de todo eso que hemos hablado. Clegg Hudders Fax son un... Bueno, y Birch también, por supuesto. Además son medio familia entre ellos también. Son la conexión Londres-Leeds, que es casi las dos ciudades que dibujan una raya en torno a la cual tenemos nosotros toda nuestra familia en Inglaterra. Y aparte de muy buenos amigos, pues Clegg Hudders Fax es probablemente la banda con la que más hayamos sudado y disfrutado en directo. Con lo cual, sí, estábamos esperando. Sí, los cumplíamos en noviembre, pues los hemos celebrado en enero. Era muy intencionado, sí. Vale. Llevamos esperando, de hecho, 2 años a que volvieran a girar para poder celebrarlo, sí. Aparte de estas bandas, de todas las 100 y pico bandas que habéis acogido en algún momento de vuestras vidas, ¿con qué banda, ya sé que es difícil, pero decir, mira, pues... Tanto por un lado, la que más os sorprendió, la que dijiste, bueno, vamos a probar, y que no te lo esperas y tal, no dices, bueno, a ver qué pasará con estos, y después te llevas una sorpresa a la hostia. Es que, wow. Es que así simplemente estoy leyendo así, y es que el 80%. Sí. Bueno, es que tenemos la pantalla del ordenador delante con la lista entera. Sí, claro, Charlotte Field, no vamos a contar la historia, pero claro, son un punto histórico para nosotros. Claro, bueno, hasta el punto de que uno de sus miembros ha pasado a ser miembro, claro, a miembro nuestro. Ahí están los Betunícer de Valencia, por supuesto, son familia cercana también. Candelilla, las alemanas, eso ha sido este año. Sí. Porque ese fue un concierto. Sí. Candelilla fue un sorpresón de mucho cuidado. Perdona, que te interrumpa. Por ejemplo, estoy viendo otro ejemplo de lo que acabas de decir tú, de banda que nos sorprendiera, que fue For Damage, que sí, también, claro, lo montamos un poco de rebote, uh-huh, y con ellos han sido otras de las bandas en las que ahora somos hermanos. Hemos girado juntos con ellos. Hicimos lo del De Vicio, que fue... Sí, es verdad, sí. Como el lanzamiento del vinilo del tercer disco con ellos en el De Vicio, con, claro, Mago Fermín ahí currándoselo, o sea, que fue un fiestón. Exactamente, es otro ejemplo de lo que resulta de todo esto. Y fue una de las bandas que no conocíamos, que fue sorpresa de verlos en el arrebato y decir, madre mía, qué pedazo de grupo. Familia Miranda, los chilenos, que fue al revés, fue en Barcelona Myself, tocando nosotros. También estoy viendo, sí, otro de los que eran una pasada sin haberlos conocido. La gira europea con Fin Fan Fum, ¿qué más? Hey Enemy, los escoceses, también es un caso inverso, primero estar nosotros allí. Shield Your Eyes es otro de los... ¡Hostias! Lo que pasa es que eso fue, sí, los vimos, y sí, a raíz de entonces el siguiente lo montamos, sí, nosotros, sí, pero aquí no lo montamos. Y Shield Your Eyes vienen el próximo 23 de febrero, sábado, al arrebato. ¿Qué más hay por ahí? Los El Mar, el Franchute. Sí. ¿Qué más? Hay muchas cosas. Bueno, Secret Chief ha sido una de las apoteosis. Claro, de los Beatles. Estos ya vienen con su... Los Joe Kaplan. Con su historia detrás. Que ahora resucitan para tocar en el festival de Loud Music. Joe Kaplan van a hacer el primer concierto en 4 años, me parece. ¿Bitter Tears os ha dicho? Bitter Tears, ah, vale, sí, vale, señor. No te digo, porque eso y, es... Y después, en otro nivel, a decir la típica banda que cuando os ha surgido la oportunidad, me imagino yo... Por decir alguno, que, por ejemplo, Damo Suzuki, ¿no? Pues sería uno de ellos, ¿no? Imagino. Estas que dices, hostia, lo vamos a montar, ¿no? O sea, que, claro, que no te lo imaginas nunca y le acabas montando el bolo y que lo disfrutas en plan ya de, pues, es un referente, ¿no? Sí, eso tenía, yo creo que tenía un valor, pues, para decirlo, mira, lo hemos hecho, este señor es una, sí, institución, tal y cual, lo que pasa que ahora ya han pasado unos años y todos los recuerdos que tenemos son humorísticos de ese día. Fue divertida la experiencia de tocar con él y tal, pero yo no sé si musicalmente realmente, sí, tiene mucho valor. Bueno, yo creo que la gente se lo pasó bien. Bueno, sí. ¿Y alguno más, aparte de este señor, algo que diga, hostia, hemos llegado a montar esto como...? Hombre, yo creo que una de las cosas es Secret Chiefs. Claro. Fue más cosa de Cristian, que se empeñó él, sí, en montarlos, sí, porque es súper fan y, bueno, es, sí, una barbaridad de grupo. Sí, claro. Pero sí que ha sido uno de los, así... Secret Chiefs. De los tops. Y por el contrario, vamos a decir algo malo, ¿qué? ¿Alguno, qué? Pues mira, sí. ¿Alguna banda que dijeras, a esta banda no la volveríamos a montar nunca más? Pues a Gatechien los franceses, sí, a Pula Parvay Horses los ingleses. No, hombre, también se las cuentas con una mano, ¿eh? de 123, los cuentos, de hecho ya he dicho esas dos y no sé si me... Por algo en concreto, la manera más de funcionar de ellos. Sí, sí, porque no, hombre, no, porque, no feeling. Porque aquí no todo es puro y casto, ¿no? Siempre te puedes encontrar. Son las excepciones locas que claro, te confirman pues, la... Gente que igual no entendía muy bien la regla. ¿Cómo estás haciendo esto? Sí. ¿Cómo funciona esto? El concepto, ¿no? De... Pues, está, sí, pues no pasa nada. Y de hecho, Gate Chien musicalmente era una pasada. A mí sí, ese grupo sí. Me encanta, pero es una pena, eran unos capullos. Uh-huh. ¿Qué se le va a hacer? Sí, pasa nada. Bueno, pues la verdad es que poder contándonos con una mano con ciento y pico de nombres, pues oye, está muy bien, ¿no? Efectivamente. Y acabo de ver a Ojos Cromáticos que cuenta como banda. Sí. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. La fotógrafa de ahora que ahora está en Madrid. Después, yéndonos ya a otro lado, vosotros normalmente, por lógica, montáis conciertos en Arrebato, de donde formáis parte también, lógico, y tal, lógico. Pero también os habéis a veces a otros espacios. Por ejemplo, después hablaremos del concierto que hay preparado de Picore con Lisabo, que está Arrebato por medio, que es en el Explosivo Club, el próximo 2 de febrero, pero hay otras cosas que habéis ido montando, ya sea por capacidad, ya sea también a veces por hacer cosas en otros puntos de la ciudad, ¿no? No, hombre, y porque yo creo que un poco por suerte también, si alguna suerte tiene estar en Zaragoza y no en Madrid o Barcelona, es porque hay espacios que son gestionados por gente que, aunque sean espacios que si nos pusiéramos talibanes, ¿no? Pues hay en Barcelona, por ejemplo, es bastante comprensible que haya quien se ponga talibán porque no pueda tolerar que él esté dedicando su esfuerzo, ¿no?, ímprobo para traer a una banda a tocar y que la sala, por alquilar el espacio, acabe cobrando más que la banda para cubrir sus gastos. Eso es obvio. Pero bueno, yo creo que aquí tenemos esa suerte un poco todos de conocernos todos y saber de qué palo va cada uno. Entonces, en esa misma lista estoy viendo a Teramelos, que este año, o a Danny Hicks, que este año los ha hecho bombo y platillo. Uh-huh. En Arrebato nosotros nos hemos ido al Desafinado a montar cosas que requerían un volumen un poco más moderado, pues porque Víctor es un o tipo... O a la lata de bombillas, o la lata de bombillas con el Javi, claro, o sea, gente que... Santo Barón, donde los haya. Que lleva un curro encima bastante, bastante fino. También. Sí, pero yo creo que básicamente siempre que no se hace ahí, por reglas generales, suele ser por tema de capacidad. Ahí te refieres a la... En Arrebato. Sí, claro. O sea, de hecho, vamos, o sea, en Arrebato es nuestra casa. Casi ¿no? siempre... Sí, sí, por lo menos la supuesto. Mía. La mía también. Por lo menos más esfuerzo me cuesta que la mía. Y más disgustos. Pero sí, suele ser por un tema, sobre todo de capacidad, ya sea porque se quede pequeño, que suele ser lo que ha pasado, o incluso pues cuando lo hemos hecho igual en Desafinado, pues por cosas que son tan peculiares o tan... Chiquititas. Exactamente, tan preciosistas, que asco de palabra. Que lo has dicho tú. Que, exactamente. Que pues eso, que lo hemos hecho fuera, pero sí, normalmente siempre es capacidad. O sea, el nuestro sitio es el Arrebato. Hombre, porque no olvidemos que estuvimos 2 años en el exilio, ¿eh, compañeros? Eso también fueron 2 años de cierre de Arrebato, que es, bueno, pues eso también sirvió tiempo, a la gente que montamos conciertos allí, ¿no? Pues para ver un poco cómo estaba el patio, quién cojeaba de un lado, quién no cojeaba, ¿no? Claro. Eso también pues tiene un valor del que yo creo que tanto vosotros como nosotros estaremos eternamente agradecidos a mucha gente. Fue una experiencia. Y a otros, pues no tanto. todo hay que decirlo, oye. ¿Vosotros sois conscientes de que cuando la gente, hay mucha gente, un gran sector de gente, que cuando ve concierto, ¿quién lo monta esto? Hostia, los Picore. Mierda. Va a ser un grupo de mierda, estos si que... no lo montaran ellos, molaría un huevo. Claro, sí, sí. No. Lo estoy diciendo en el aspecto negativo, del rey de los prejuicios, pero también es cierto que por... Según qué tipo de bandas habéis tenido muchas veces, la gente que no le entra a la música menos convencional, pues échalos, dice, a ver qué será esto, porque nombres que a veces no conoces, y si ya lo montáis vosotros, dice, hostia, el típico concepto de las uñas, que no es así, si fueran, se darían cuenta que no es así. Claro, hombre, yo te pongo como ejemplo el del otro día, que era el Who the Fucks. Pues mira, ahí se llenó, fíjate que la gente cómo se lo pasó, ellos, tú estabas, o sea, sí. Pero vamos, que sí, que entiendo lo que quieres decir. Y pues sí, no sé, pues cada uno tiene sus cosillas, ¿no? Por dentro, y cada uno tiene sus gustos musicales y sus vías y sus... No sé. Aunque por otro lado también creo que es algo que a mucha gente, y entre los cuales yo me incluyo, y alguno más de los que va siempre de negro, yo creo que también, que realmente a mí me apetece más. O sea, no, decir, hostia, a ver qué me traen estos hoy. Sí, no, que verdad que también tenemos incondicionales. Claro, claro, hay ciertos que están siempre ahí. Yo veo un cierto público ahí que siempre vienen, ¿no? Que siempre se asoman y... y que me pego fuego a lo bonzo delante de ellos en su honor. Pero de todas maneras, con lo que has dicho, yo tengo delante aquí las 25, la lista de las 25 bandas que vinieron en 2012. ¿Mm? Y la verdad que yo no me explico de qué palo vamos. La verdad es que son bien distintas, ¿no? Porque montáis hasta bandas de música más experimental, bandas de folk, cantautores, algunos también ha habido por ahí. Lo que San Fajardo. San Fajardo, por ejemplo. Sí. Nada, no me puedo pronunciar a este respecto. Oye, pues yo, si os parece, mira, para no estar tanto de rato dando la charla, ponemos otra de las bandas que habéis traído con las uñas a tocar. Ponemos a Danisco for Beauty. A mí es una banda también que me encantó, de las que trajisteis, un dueto impresionante. Eso, de la familia de Poda, tan reverduro. Extinto ya. Menudo colectivazo, tú. Sí. Joder, ¿Ya se han separado esta banda? Sí. Sí, eso se ha separado. El colectivo de Pono, no. Son unos santos y es una maravilla lo que hacen en una ciudad como Po, muchísimo más pequeña que Zaragoza, y madre mía las que organizan ahí. Pues oye, mira, escuchamos a Danisco for Beauty, es su disco Mi Amor di Verano, y con el tema que da título el disco, Mi Amor di Verano. Y ahora volvemos. Vale. I'm not Pues bien, hemos escuchado Danisco for Beauty, una de las bandas que ha traído producciones con las uñas a tocar aquí a Zaragoza, concretamente a Rebato, y bueno, pues para la gente que se reenganche ahora, estamos aquí con dos de los integrantes de producciones con las uñas que ha celebrado 6 añitos y estamos haciendo un poquito de repaso de trayectoria. Nos habíamos quedado, bueno, pues hablando un poquito de lo bueno, lo malo, ¿no? La espeluznante lista enorme y tal. Así, antes de pasar a los futuros planes, varias cosillas. Vosotros, como vosotros funcionáis aquí, y igualmente como funciona Rebato, pues hay distintos puntos también en el estado que sirven de formar una red estatal. Por ejemplo, cuando ha venido la banda Kret Hooders Fax, pues ha estado tocando en otros puntos del estado, ¿no? Puntos 3, respondo otra vez. Pues eso. El mapa. El mapa, vamos. Empieza a hacer un poco de... Venga, homenaje, es este aniversario. Empezamos por el Liceo Mutante de Pontevedra, que se lo ha cerrado el ayuntamiento, me cago en la calavera del ayuntamiento de Pontevedra, porque llevaban un año y estaban haciendo un curro los chavales de Unicornibot y compañía vamos, memorable. Pero vamos, suerte y que se arregle pronto, que nosotros sabemos que de esta se sale, ¿no? Sí. Rincón Pio Sound en Don Benito. Hubo un tiempo que estuvo el Ralo en Salamanca. ¿Qué más? La Taberna Belfast en León. La gente de... en Asturias, en Gijón y en Oviedo hay gente. Y la memoria me falla por el nombre. Bueno, todos los gasteches habidos y por haber. Tira para Euskadi. En Euskadi, con la madre de ellos, que es Bomberenea para nosotros. ¿Qué más? En la residencia en Valencia, por supuesto. La faena en Madrid. Ojalá esté mi bici en Barcelona. Hasta Vara en San Feliu. ¿Qué más? En Murcia están los chavales de Alhama. Que benditos sean también. Hay más cosas y nos estamos dejando algunas, seguro. Eso es el compromiso, de decir cosas. Porque si me dejas alguno, dirás, a mí no me ha nombrado. El único momento en el que se agobia uno. Pues no te agobies. Cambiamos de testigos y eso. No, va todo bien. Pero es verdad, sí. Somos cada vez... Levante la residencia. Sí, eso lo hemos mentado. Claro, la gente de Benicarló, la gente de Alicante. Vamos, que cada vez somos más. Y seremos, por la cuenta que nos trae, vamos. Por supuesto. Y bueno, aparte de producciones con las uñas, organiza conciertos, pero también edita discos. Eso no lo hemos comentado. Contribuye a ello. Coedita, claro. ¿No? O sea, algunas referencias ya hay, ¿no? Si antes hacer esas cosas le hemos llamado promotora, ahora esto le llamamos sello y nos quedamos más anchos que la otra. Hecho discográfica, que es una mejor. Discográfica. Sí, no, hombre, el último split de Picore, que es un split cuádruple con Familia Miranda y dos bandas checas, Lisa y Oteca, pues claro, ahí está Silver Rocket, que eso es un sello propiamente dicho, en Chequia, Mira Nada Discos, que es el colectivo de la gente de Familia Miranda, y claro, con las uñas también... Habéis participado... Aportando ahí, claro, en el último disco de Familia Miranda también... También aportabais, el sellito, ¿no? De Con las Uñas... De Monster Studio está ahí. Está pues eso ahí demuestra la capacidad de polivalencia, ¿no? Bueno, y de entrega del do it yourself, ¿no? Sí, claro, de colaborar. O que todos son tareas de la misma cosa. Mira, al final sale todo de lo mismo. ¿No? Por supuesto. Ah. ahora, ya para finiquitar un poquito, a nivel de Zaragoza, antes hablamos de la gente, pues qué opina de vuestros conciertos, que tienen esos prejuicios, tal. Pero desde que empezasteis hace 6 añitos a montar conciertos hasta ahora, ¿cómo creéis que ha evolucionado, se ha reeducado el circuito musical en esta ciudad? ¿Ha habido progreso positivamente o se ha ido un poco para atrás o sigue igual? Y lo digo a líneas generales, es una pregunta un poco... Bueno, hombre, primero, porque has dicho reeducar y parece que... Reeducar, claro, para que nos entendamos, sí, ¿no? Sí, que ha quedado... O sea, yo creo que ni nosotros ni ninguno de nuestros compañeros en Arrebato somos apóstoles de nada, sino que hacemos lo que hacemos porque no hay más gaitas. O sea, que es la manera, esa es la manera, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Lo de cómo te vas teniendo un poco de... ¿Cómo se llama eso? Con feedback, ¿no? De comunicación, sí, con la gente, que pues sí, la experiencia es grata porque yo creo que con el trabajo sostenido en el tiempo se demuestra más que nada porque se explica, porque lo hablas con la gente, ¿no? Y, y, y ves lo que opina, y ellos ven lo que nosotros hacemos también, y todo eso construido alrededor de la música pues no puede más que funcionar. Uh-huh. Pero claro, son trabajos largos. Y hacia dónde va, yo creo que va lo que hemos dicho antes, que no era broma, porque, o sea, y más que seremos, porque no queda otra. O sea, porque esta va a ser la manera de hacerlo para quien quiera disfrutar de la música. Y ahora, si nos echamos un medallón todos aquí colectivo, pues podemos decir perfectamente que si hubiera un espacio así, trabajando así, independientemente del estilo musical, en cada barrio de la ciudad, pues esto sería otra cosa. No porque lo hagamos nosotros, sino porque es que es así. Que es así, ¿no? La broma que hacíamos antes era que con la pasta que se perdió en el concierto de Madonna, hay 17 locales iguales programando música o lo que sea en cada barrio durante una década. Pues eso es. No, pero yo hablando un poco, estaba pensando ahora, hablando un poco de lo que dices tú de cómo lo vemos, o cómo yo, mirándonos a nosotros mismos un poco el ombligo, o sea, no a nosotros ni como las uñas, sino como Pico, sino como Arrebato, yo creo que ahora no recuerdo un momento más dulce que ahora en el Arrebato. De hecho, esto lo hemos comentado muchas veces. Yo creo que estamos en un momento ahora increíble. Sí. O sea, de funcionamiento, de la actividad frenética, podríamos decir, que es que hay muchísimas muchísimas actuaciones y muchísimas actividades. Pues no sé si esto tiene algo que ver con lo que has dicho. Pues supongo que a ese nivel, muy bien, ¿no? Uh-huh. Tal como veo la cosa, está la cosa... Seguirá funcionando si sigue habiendo implicación. Claro, es que la está viendo muchísimo. La está viendo muchísimo. Y yo lo veo muy bien. También, yo estoy muy contento. Vamos. O sea, algo que se retroalimenta, ¿no? Es recíproco, ¿no? Si tú montas cosas y pones pasión, la gente también viene más, ¿no? Sí, porque... Y si la gente viene más, tú también te animas más a decir, no estoy haciendo el tulipán aquí, montando cosas para mis 4 colegas. O sea, sí, a veces ocurre, pero no pasa nada. Pero no pasa nada. No pasa nada, ha ocurrido toda la vida. O sea, no creo yo que eso sea un problema. O sea, cuando vemos a veces un bolazo y estamos 10, pues los otros... Y volverá a pasar. Los otros millones de personas que no lo han visto, ellos se lo han perdido. O sea, no creo que eso sea un... No, porque niños y niñas, el pivote de todo eso... No, o sea, todo eso no circula en torno a un pivote que se llama dinerito. Entonces, pues las velocidades que pilla, los ritmos que pilla son otros y los resultados son mucho más reales. Y bueno, dejamos ya la parte retrospectiva de reflexión y tal, y vamos, ¿qué nos tiene eso previsto con las uñas próximamente? A ver, va, contadme. El viernes que viene Swartz, es el próximo concierto programado en Arrebato, y Swartz es un trío veterano con 8 discos a la espalda, que vienen de Murcia, pero eso es lo de menos, a ver si va a parecer, va a confundir. Que nadie se asuste. Parece que hagan Jota murciana. No, son... Y no vienen allá a llevarse agua ni nada. Llevan muchos años haciendo, pues eso, un crowd psicodélico, circular y trotón de canciones largas, de estas que te ponen así un poco de trance. Y bueno, pues gente muy respetable y un bolazo será, por supuesto. No creo que haga falta decir mucho más de esta gente. Vamos, los conocen los veteranos del lugar. Y eso suele ser buena señal. Sí, buena señal. Y después hay el que se monta como Arrebato, pero que tocáis Picore. Ah, eso es. 2 de febrero en el Explosivo Club. Eso es, con una banda que ya llevaba un año, llevábamos un año entre todos aquí vacilando y a ver que cuando se encontraba la fecha, pues ya está la fecha. Por fin viene Elisabo a Zaragoza. Y eso va a ser el 2 de febrero a las 10, Explosivo Club, calle La Salina. Y bueno, decir que las anticipadas ya están a la venta en Desafinado Café, Virosta, Symbiosis Shop y Arrebato, que va a ser 8 brillos anticipadas, 10 en taquilla, o sea que... Pues ahí está Arrebato haciendo algo fuera de Arrebato, pues un poco echándose... ¿No? Sí, acá hablamos un poco pues, sí. También pues por lo de la capacidad. Sí, viene claro. Siendo esto. Bueno, más que nada, y la capacidad a un lado y al otro. Y al otro, ¿no? Que Elisabo, una banda con 2 baterías, pues no ha cabido en Arrebato. Sí, pero 2 baterías, 2 bajos y 2 guitarras, ahora ya los 6 ya les pilla. Como son chicarrones del norte y están... Bueno, alguno menos, pero tienen su envergadura, pues... Y ahí también pasa. Pues eso, ahí pues en Explosivo también echar ahí una mencióncilla a Víctor, otra persona bastante inquieta en el panorama que hay ahora. Un día especial, un poco así para celebrar, que nunca viene mal. Similitudes ¿Paralelismos entre estas dos bandas, Lisabo Picore? Yo veo muchos, pero me sí. gusta que me lo digáis vosotros. Motivos... muchos. Sí, sí, de todo tipo. Musicalmente, la verdad que no... Sí, a mí se me ocurren mucho más no musicales que musicales. Sí, claro. Digamos que nos gustamos en el mejor sentido de la palabra y no solo musicalmente, sino en el resto de... En el resto de sentidos, y que funcionamos bastante parecido, la verdad. Sí, mucho a, pues con ciertos miembros de ellos, sobre todo, pues una compartimos bastantes cosas a nivel musical, o sea, de gustos musicales y bueno, y a nivel de funcionar. Es que yo hay particularmente a uno que es que lo amo. En particular, no, por cómo funciona y cómo hace las cosas y todo, es un ejemplo a seguir para mucha gente. Entonces, al Liborio le gusta cha. Sí, es que es un tío que vamos, que el momento lo conoces un poco y dices, madre mía, qué tío, sí, sí, qué tío, cuando tú ya lo conoces. Sí. Sí, muy bien, lo recibiremos con mucha alegría, me parece todo. Muy bien, pues yo después en la agenda, oye, machacaremos un poco más, pondremos algún tema de Lisabo, la parte de la agenda. ¿Y qué más cosillas? Pues el febrero vendrá cargadito y a nosotros nos toca el 23 de febrero, fecha señalada donde las haya. Viene Si Lloráis a dar el segundo golpe. Uy, pues verdad. ¿Qué, segundo golpe de estado. No le ha caído. Si Lloráis, sábado 23 de febrero en Arrebato. El año pasado ya vinieron, era la tercera vez que venían a Zaragoza, pero la primera que venían al Arrebato y la fiesta fue... Si Lloráis es una de esas bandas que cada vez que visitan una ciudad... Crece la gente que va a verlos, ¿no? Sí, es un grupo que realmente te deja un poco con la cabeza al revés. Toca. La primera vez que lo ves dices, pero madre de mi alma, ¿qué es esto? Sí. Y luego además, es que es lo mismo, es que vamos siempre al lado, siempre. Los ves, alucinas, y luego los conoces y alucinas más. Es que son... O sea, que esta sea ya la cuarta vez que vienen. Sí, sí, con Chillora es una bonita anécdota, pues su señor guitarrista y cantante, Steph, fue nuestro conductor en la última gira inglesa nuestra. Oye, llámale conductor, hemos dicho promotora, discográfica, pues conductor. Chofer, el mecánico. Chofer, pues eso, pues con el Steph nos pasamos ahí 5 días deliciosos también en Inglaterra hace unos meses. Pues nada, oye. Bravo. No, oye, que 6 añitos muy bien llevados, se os ve muy bien, muy bien llevados. A mí se me empieza a ver el cartón. Bueno, pero a mí se me ve más. O sea, que yo te veo muy bien así. Joder, qué bien habéis acabado. A ver para el 10º aniversario si podemos seguir hablando de cartones. De cartones y no de otras cosas, ¿no? Bueno, pues suerte para los dos. Pues por 6 añitos más. Gracias. Y que ya sabéis que aquí tenéis el espacio y los micros abiertos para cuando haga falta. Venga, pues. Muchas gracias, querido. Un beso. A vosotros. Hasta pronto. Yo para despedirme voy a poner otra de las bandas. Yo es que claro, he cogido lo que suelo de vuestros conciertos, lo que me gusta y me compro. Me gustan casi todos, pero de lo que cojo y tal material, entonces igual no hace justicia con la línea más general. ¿El programa de quién es? Mío. La calle es mía, ¿no? Y entonces he traído Obo y vamos a escuchar desde su álbum Miastenia, otra banda bastante peculiar y singular. Que estuvo en Arrebato tocando y que uno de los conciertos que creo que menos gente ha habido, es que este probable. Lo montamos juntos y te ha podido ir con Producciones con las uñas, sí, sí. Y una pena. Tela. Bueno, porque fue un conciertazo ocurrir. También de AUPA. Claro. Pero a veces yo de verdad que de esos conciertos de muy poca gente salgo henchido. Henchido un poco con hinchando pecho de decir, madre mía, qué pandilla. Pero con una sonrisa en la cara. Bueno, pues escuchamos a Obo, este dueto impresionante, y muchísimas gracias por estar aquí. Venga, un besico. To kiss you, for me soon, it lies a go. There's a time, it lies a kiss you. I'll be sad, it lies a you. There's a tea, you get your post you. I'll be sad, it lies a you. There's a time, it lies a kiss you. This is tea, it lies a you. And the pool, you guys will kiss you. Every time, you guys will kiss you. And Pues bien, entramos ya, hemos escuchado la sintonía y entramos ya en la programación, en la agenda musical y cultural de esta semanita. Empezamos por el viernes 25 de enero en el Pub Ecos. Hay un concierto organizado por Go Mongo y 10 pulgadas Radio Show, este programa de radio La Granja. Vienen The Reapers, esta banda que viene presentando su nuevo trabajo, Fire Tractat, editado por Becore, su nuevo álbum, esta veterana formación de Tarragona, y junto a ellos estarán la banda Pol Pot. Banda de la casa que ha sonado ya en distintas ocasiones. Y Reapers también ha sonado, una banda que a mí personalmente me encantan y que os voy a poner su último trabajo, este no Fire Tractat, sino el álbum The Seeds of the New Dam, un álbum que a mí me gustó muchísimo y que ya sonó aquí en distintas ocasiones. Y pues bueno, pues vamos a escuchar el tema Night After Night, noche tras noche, de esta banda que va a estar tocando, como os digo, en el Pub Ecos el viernes a partir de las 9:30, en un concierto organizado por Go Mongo Records y el programa de radio 10 pulgadas de Radio La Granja. Seguimos con más conciertos y convocatorias, como íbamos hablando y hablamos con la gente de Producciones con las Uñas. Les recordamos, el viernes 25 también, 25 de enero, estará Swartz, estos post-rock legends que vienen desde Murcia. Están tocando en Arrebato a partir de las 8. Y según en sus propias palabras dicen que poco se puede decir de Swartz después de tantos años y kilómetros, no debería hacer falta, pero su último disco, el último de 8, se llama Alquimística y fue grabado por Javier Ortiz en los Madrileños Estudios Brasil y es directo, robótico, colérico, libre, creativo como pocos, un viaje que va del trance psicodélico a la epopeya cósmica, crudo y ardiente. Pues ya sabéis, si queréis ver a estos tres veteranos, el viernes 25 en Arrebato a partir de las 8, Swartz. El 25 también en la Sala López está tocando otros veteranos, Escatalíticos, la Gran Orquesta Republicana, en la Gira Pequeña 2013. Un concierto que abrirá sus puertas a las 9 y el concierto empezará a las 9:30. Y el 26, sábado 26 de enero, nos vamos ya a, otra vez en Arrebato, tenemos una noche de punk oscuro y rock psicodelia experimental. Por un lado tenemos a la banda Grupo Paralelo, punk con toques oscuros desde Madrid, con temas en español e italiano y que cuentan ya con un EP y que van a presentar su nuevo trabajo. Junto a ellos estarán en el trío de Barcelona llamado Room of Mirrors, una banda de rock experimental y psicodelia que acompañará la velada presentando su EP y que también es la primera vez, al igual que el grupo paralelo, que visitan Zaragoza. O sea que es una buena oportunidad para darles la bienvenida y dar con hospitalidad a estas dos bandas de Madrid y Barcelona respectivamente. Esto empezará a las 8 puntualmente y bueno, pues vamos a escuchar un tema de esta banda de grupo paralelo, extraído de su primer trabajo, de la primera maqueta que tienen, bueno, que yo he visto una maqueta que tenían colgada en su Bandcamp, y vamos a poner el tema Cagliari City Rockers, grupo paralelo. Pues bien, hemos escuchado a la banda que va a estar tocando este sábado en Arrebato. Serán grupo paralelo, estarán junto con Room of Mirrors. Más conciertos próximamente. Pues tenemos una cita importante en la Sala López el martes 29 de enero. A partir de las 8:30 va a estar también una banda que nos visita por primera vez a Zaragoza, unos veteranos pioneros y maestros indiscutibles del metal extremo. Y son Napalm Death desde Birmingham, Inglaterra. Esta banda que viene, bueno, pues presentando su último trabajo, Utilitarian, y que lo harán acompañados por la banda local Imura. Concierto con 15 euros de entrada anticipada y 18 en taquilla. La anticipada, ¿dónde la puedes conseguir? Pues muy fácil, la puedes conseguir en la Sala López, también en la Casa Magnética, en Urban Hell, en Symbiosis Shop y también en Discos Leyendas. Si no, por internet te puedes meter en la página culturalife.com y ahí la puedes comprar. Cierto, empezará a las 8:30, ya sabes, en la Sala López, calle Sixto Celorrio, número 2. Y cómo no, vamos a escuchar un poquito a Napalm Death, esta mítica, legendaria banda que empezó a principios de los 80, pioneros indiscutibles del sonido grindcore y que después han experimentado con otros terrenos del metal, pero también con derroteos del punk, siempre una banda con un fuerte contenido político y social en sus letras. Y bueno, pues vamos a escuchar el tema Suffer the Children, uno de los clásicos de esta banda, incluido su álbum Harmony Corruption, uno de los álbumes más death metaleros de Napalm Death, que en su momento fue criticado por los más talibanes del grindcore, pero bueno, a mí personalmente es un disco que me encanta y creo que ha soportado muy bien el paso de los años. Vamos con este álbum, con el tema Suffer the Children, y ya sabéis, el martes 29 a las 8:30 en la Sala López. You own the valley bridge. Antes Napalm Death desde Birmingham, que están este martes 29 de enero en la Sala López. Y como podéis deducir, pues el martes que viene no va a haber programa. Sintiéndolo mucho, otra semana os abandono para irme a ver a estas bestias pardas. Y como no va a haber programa, y también nos anunciábamos antes con la gente de Producciones con las Uñas, el concierto que está a rebato promoviendo, organizando y presentando, me refiero al concierto de Lisabo y Picore. Pues eso, pues os voy a poner un tema también de estos grandes Lisabo. Una gran banda que va a estar por fin otra vez tocando aquí en Zaragoza, una vez más. Y que podéis conseguir la entrada de 8 euros anticipada en Desafinado Café, en Virosta, en Simbiosis Shop y en Arrebato. Esto va a ser en el Explosivo Club, que está, era lo que era la antigua Saratoga. Y va, está en la calle La Salina, y ahí por la Plaza Europa. Y en taquilla valdrán 10 euros la entrada. El concierto empezará a las 10 de la noche. Así que vamos a escuchar a Lisabo desde su trabajo, su anterior trabajo, no el último. Anterior trabajo Animalia, Lotsuasen Putsua. Y escucharemos el tema Oroimeni Gabeko Filma. Vamos con estas bestias, otras bestias pardas. En este caso, pues que nos vienen directamente desde Bomberenea, Irún. Pues bien, ha sonado Lisabo, una banda que va a estar tocando el 2 de febrero en el Explosivo Club junto con Picore. Ya los últimos 10 minutos del programa vamos a aprovechar, puesto que hay bastante material aquí que se ha quedado en la retaguardia, la recámara, y que tampoco va a tener salida el próximo martes, porque voy a hacer pirola. Vamos a intentar poner alguna de estas referencias antes de finalizar. Empezamos por una banda que llega desde Salamanca, ellos son Crucifac. Una banda que empezaron en el 2008 y este es su segundo trabajo, llamado Übermensch, que quiere decir algo así como superhombre. En alemán, esto lo sacaron en el 2011, este trabajo. Sacaron también una maqueta llamada Up Your Ass and Fucking Fast. Y después sacaron este larga duración llamado Übermensch. Y bueno, pues la verdad es que esto es una banda que hacen un thrash metal con un sonido, un regustillo muy ochentero. Hay unos temas a mí que personalmente me han gustado bastante, los riffs. Me han recordado mucho al thrash metal alemán, de unas bandas como Destruction y tal. Y pero también encontramos otras influencias del death metal, ¿no? Incluso del primerizo black metal, como de unos Bathory, o también del metal más yankee, como de Evolution Hammer, por ejemplo. En definitiva, un buen trabajo de thrash metal puro y duro, no thrash metal moderno, sino thrash metal de la vieja guardia, como vais a poder comprobar con el tema que vamos a escuchar a continuación, un tema llamado Payment in Blood, el segundo corte de este álbum de Crucifac, que llegan desde Salamanca. A disfrutarlos. Thank you. Así sonaba Crucifactes de Salamanca, intenso thrash metal, como os decíamos. Y nos vamos a ir ya, con la última cosilla, que ellos son Abordaje, una banda que estuvimos poniendo y pinchando en repetidas ocasiones. Su primer trabajo, una maqueta en formato CDR, excelente trabajo, que era un hardcore punk que era muy primitivo pero muy visceral a la vez. Y bueno, pues esa frescura a mí personalmente me cautivó. Y ahora pues nos traen un segundo trabajo compartido con otra excelente banda de Madrid llamada Chimpancé, un trabajo editado por 18 Puñaladas Records. Una edición que benéfica para el centro social ocupado autogestionado La Casica de Móstoles, donde pues ambas bandas pertenecen a su asamblea o tienen bastante vínculo con ellas. Y bueno, pues dos excelentes bandas con actitud, con mensaje y bueno, pues con todo lo que tiene que tener cualquier banda de hardcore punk al uso. Vamos a pinchar un tema de Abordaje, el tema Salvajes versus Máquina, y en el próximo programa os pondré a Chimpancé. Los temas que tenía previstos para poner hoy aquí, pues los pondré en próximos programas, y así le damos dos vueltas a este trabajo como mínimo, que seguro que más de una caerá, porque la verdad es que es un buen trabajo. 6 temas por cada banda, 6 de Abordaje y 6 de Chimpancé, de este excelente trabajo, este split benéfico para La Casica de Móstoles. Pues lo dicho, escuchamos Abordaje, el tema Salvajes versus Máquina, y con este tema me despido. Hasta la semana que viene, hasta la siguiente, hasta dentro de dos martes. Sed malos y pasadlo sobre todo bien, y que nadie os joda la sonrisa. Nos escuchamos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. La cita podrida todos los martes de 7 a 9 de la noche. ¡Hasta luego!